verano en la Lupana, que era el ministro, como chulo de enseñar. Y llevo hasta el fin de confundir su impunidad. Se creyó inocente. Yeah.